you people wouldn't be. I've seen things you people wouldn't believe. Reset MX presenta noticias, previos, reseñas, invitados y claro, todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Esto es Cine Más, el podcast de cine con lo mejor del pasado y el presente. First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. I think I'm entitled. You want answers. I want the truth. You can't handle the truth. This is Sparta. ¿Estás listo? Porque la función ya empezó. When Gotham is ashes, you have my permission to die. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches. Bienvenidos aquí a su Cinemás número 66. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa y ya estamos aquí pues listos para platicar. Pues primero que nada, pues saludarlos a todos, bienvenidos, ojalá que se le estén pasando chido en este 5 de noviembre, día muy muy fregón, o sea, porque este es el día de Guy Fawkes, entonces hay que recordar ahí una película muy buena llamada Before Vendetta o V de Venganza, basada en un cómic de Alex Moore, si no me equivoco, y que es dirigida por los hermanos Wachowski. Muy buena historia en la cual vemos pues a un revolucionario llamado B que tiene la máscara de Guy Fawkes peleando contra el sistema. Ahora sí que es una historia bastante buena y pues vamos a entrarle directo a los trancazos. Hoy es un especial de Thor y primero que nada pues ahí pues las que ya nos se conectaron, pues recordarles que tenemos este podcast a las 10 de la noche y pues nos pueden contactar a través de RCDMX, ese es el usuario en Twitter. Nuestro usuario en Facebook es reset.tv y nuestro correo electrónico es cine@resetmx.vg. Y bueno, vamos saludando a la gente que está ahorita pues aquí en el chat, listo para platicar. Primero que nada tenemos a nuestro invitado de esta noche, que es el buen Otro Nivel. Hola muchachos, muchas gracias por la invitación de nuevo. Ya está haciéndose costumbre que de repente venga Carla al Cine Más, es que ayer tuvimos flashback terrorífico. Pero pues bienvenidos a otra emisión, un gran podcast, y bueno, hoy vamos a hablar un poquito acerca de Riddick, así que no se lo pierdan. Muy bien, muchas gracias, y pues también tenemos aquí al buen Quique Cabuto. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, bonita recetera, ¿cómo andan? Espero que contentos, como yo, de platicar de cine, que traigan su mazo listo, porque vamos a agarrar a mazazos aquí todo el chat, entonces, no entre nosotros, sino con los poderes del dios nórdico Thor, agarrarnos a fregadazos con mazos y poderes acá tipo relámpagos y centellas. Entonces pues no se vayan, se va a poner chito, y aparte que hay noticias y muchas cosas más, así que no se vayan y bienvenido. Así también tenemos al buen Submarco. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, qué bueno que están en este programa que se va a poner muy bueno. Tenemos buenos temas ligados, aparte de Thor, a Marvel Comics y a su universo cinemático. Así es, y finalmente tenemos aquí al buen Moy Orozco. ¿Qué tal? Hey bandita, ¿cómo están? Espero que bien, espero que no estén haciendo corajes ideológicos como yo con el nuevo Call of Duty. Y pues aquí les tenemos un muy muy buen programa que espero que disfruten. Y recuerden el 5 de noviembre. Achis, ¿a poco tenemos que hacer algo con corajes ideológicos? O sea, ¿ya no van a atacar musulmanes ni comunistas? No, latinoamericanos. Pero bueno, esa es otra historia. Sí, así que salina de otro costal. Y vamos a saludar a la gente que está ahorita en el chat. Bienvenidos a todos los que se acaban de conectar y a los que ya están conectados, pues que gracias por su paciencia para andar escuchando la música del buen Ícaros, que pues aquí nos vino a compartir. Y primero que nada tenemos aquí al buen Kike Cabuto, a Lost in House, a Luisa BC, a Michelle XPC, Mick Nantecutli, M. Medina, Monkey03, a MSK, a Reconer, a Submarco y a Cero Zeta. Pues todos muy buenas noches, esperemos que hayan levantado la mano y pues ahí también pues ahí decirles que pues ahí estoy esperando pacientemente a ver qué ocurre con mi equipo favorito, pero esa es otra harina de otro costal. Y vamos pasándonos de una vez a las noticias para olvidarnos de estas cosas. Y primero que nada tenemos una noticia interesante. ustedes recordarán que se ha estado hablando mucho de una película basada en Ratchet & Clank, que es de un juego del PlayStation 2, que ya después tuvo su versión en el PlayStation 3, y pues ha tenido, se ha hablado de que esta película va a salir por ahí del 2015, y resulta que no es el único videojuego de Sony que va a tener una película, sino también Heavenly Sword. Heavenly Sword es un videojuego que salió por ahí del 2007, de hecho fue de los primeros títulos que salieron en el PlayStation 3, y era la historia de Nariko, una fiera heroína pelirroja, que tenía una espada muy poderosa que esta espada pues tenía incluso una maldición y tenía que andar literalmente tasajeándose a todo mundo para vencer a un rey invasor llamado Bohan, el cual pues tenía la voz de Alfred Molina, el mismísimo Doctor Pulpo de Spider-Man. Ahora resulta que este videojuego va a tener una adaptación a película y va a tener las voces originales, si no me equivoco, porque Anna Thorpe, quien interpreta a Nariko, va a darle la voz nuevamente, igual que Alfred Molina, que era Bohan. Y también Thomas Jane, este actor que vimos en Punisher, también le va a prestar voz a un personaje, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo va saliendo esto. Sale para el año 2014 en mercados selectos. Va a ser una película, así que va a tener un estreno limitado, a diferencia de otras películas basadas en videojuegos. Así que realmente nos sorprende que de pronto haya aparecido, y va a aparecer antes que Ratchet & Clank, que había sido anunciado todavía mucho antes que Heavenly Sword. Y la verdad es de que se ve interesante. También vamos a ir viendo la posibilidad de que pues Andy Serkis va a hacer un poco de motion caption, y pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Y pues claro, Anna Thorpe, que ha crecido mucho, que pues ustedes saben que ella prestó la voz a Nariko en el juego, y años después pues se hizo más popular gracias a Fringe, esta serie de misterios, y que salió ahí en Warner Channel hace algunos ayeres, y pues que la verdad se ve interesante. Se va a andar estrenando para el Festival de Cine de Cannes, y vamos a ver qué es lo que ocurre con esta película. No sé qué opinan ustedes de este proyecto, que pues de pronto salió de sorpresa. Es una noticia adelante, Kike, por favor. Perdón, bueno, está bien. Creo que este tipo de proyectos son más aceptados cuando haces este tipo de conversiones de los videojuegos a la película, cuando son así en CGI, porque no andas batallando tanto en adaptar guiones de alguna manera, cosas que no puedes hacer en el cine o así, y también para estar encontrando un casting que le guste a la gente o que pueda ser pues vendible, ¿no? Porque al final de cuentas esto es un negocio. Creo que cuando hacen este tipo de cosas hasta le meten más detalles, más cosas, se pueden tomar ciertas libertades, expandir el universo, y quién sabe, a lo mejor meterle cosas a las historias que después hagan más juegos, ¿no? Uh-huh. Creo que cuando los hacen así animados, creo que hay más oportunidad y que puedan hacer algo más chidito, porque sí pueden incluso usar los mismos modelos del videojuego, mejorarlos obviamente para dar digo, obviamente te instalamos algo mejor, y que puedan estar muy, o sea, trabajar muy de la mano, ¿no? Entonces yo creo que cuando es así, sí hay más oportunidad de que eso salga adelante. Así es. ¿Quién más quería comentar? Mencionaba que realmente una noticia sobre la creación de una película sobre videojuegos no necesariamente es una buena noticia por las malas experiencias a las que nos tiene acostumbrada la industria en general, ¿no? De este tipo de cosas. Pero pues al ser un ¿cómo se llama? Un proyecto no tan grande, por decirlo de cierta forma, o digamos un poco más under de cierta, por decirlo de en cierto sentido, pues tal vez eso le da ciertas posibilidades, pero en general no me esperanzaría demasiado. Así es. Sub, ¿quieres comentar algo? Pues sí, pues para mí sí suena interesante, como el CGI es un poco más basado a lo que, bueno, un poco más apegado a lo que es el videojuego en general, ahí todavía hay esperanzas de recibir algo bueno. Sí, igual ya depende del guión y todo lo que vayan a agregarle. Pues, y no sé si tengas algún comentario a otro nivel. Bueno, yo la verdad, en este juego de Heavenly Sword, yo lo que tenía esperanzas no era tanto de una película, sino de, ¿cómo se llama? Pues de de otro videojuego, porque ese juego, la verdad, a mí, lo poquito que lo jugué me encantó. Yo esperaba que hubiera de pronto una secuela o algo, pero ya cuando ves la trama y dices, bueno, está bien, a ver, otro nivel, ¿qué quieres comentar? Rápidamente, pues yo creo que, pues a nadie sorprende esta noticia, pero nadie se acuerda de Heavenly Sword. O sea, ¿por qué escoger un juego que nadie se acuerda, que salió a principio de generación y que se jugaba horrible con el Six Axis? Gracias. Sí, algo malo. Para hacer experimentos, ¿no? Es como, o sea, echando a perder se aprende, y si echas a perderlo, como dices, algo que nadie se recuerda, pues a lo mejor por ahí pueden sacar una película animada de Kratos. Yo compraría 10. ¿Cuántas películas se han echado a perder de videojuegos? ¿No han aprendido todavía nada? Bueno, pero en forma animada, pues no ha habido tanto problema. Ya ven que, por ejemplo, en cuestiones de que las adaptaciones a película de juegos directamente de los videojuegos les ha ido bien. Digo, ahí está. Por ejemplo, a mí me gustó mucho la idea de que hicieran una versión para ver de película de Lego Batman 2 sin tener que así que realmente esforzarse mucho, ¿no? Nomás lo único que hicieron fue meter algunas escenas para pues complementar esa acción que no podías tener en el videojuego. Eso estuvo también bien para aquellos que no quieran jugar. Sí, y también ahí anda el de Final Fantasy VII, que fue bastante buena la película, a pesar de haber sido ya continuación del final del videojuego. Así es. Y acá pues comentan que qué es lo que está pasando ahí con, por ejemplo, con Microsoft, que lo único que hace son hacer series como Halo, Forward Unto Dawn, y otras series que por ahí está haciendo. Pero está chida. Sí. Pero sí, ninguna sí, película en forma. Pues han sido como historias que están agregadas al juego, pero no son precisamente ve al Master Chief en una película, ¿no? Pero lo están planeando, lo están cocinando y están aprendiendo con las series. Y en algún punto te van a bombardear con una producción así de Microsoft Studios Muse Films. Sí. Está, dale, su Halo. Es que ojalá. Iván, mira, empezaron con animado y luego ahora el live action, así en miniserie. Y quién sabe, un descuido si nos dando la película, pero bueno. Así es, igual como está pasando con Mortal Kombat y sus webseries, ¿no? Que pues yo creo que dicen que están incluso mejor que las películas. Y pues bueno, es una forma de atacar. Yo digo que a lo mejor Heavenly Sword no va a salir en el cine, pero sí en video. Pero bueno. Y claro, ahí comenta Icarus recordar que Halo está teniendo una serie que pues no, la que anunciaron en el EGS, en el E3. Ajá, que lo va a producir, que lo va a dirigir, perdón. No sé si producir o dirigir, pero va a estar metido el señor Spielberg. Así es. Y bueno, eso es básicamente lo que tenemos ahí. Y vamos pasándonos a la siguiente nota, esto es lo único que vamos a platicar que no es de película, que no es de cómics. Porque todo lo demás, de este punto en adelante, excepto una película que tenemos por ahí, es de cómics. Y es que primero tenemos que aquí en Razer ya pueden descargar dos trailers de películas basadas en cómics. Bueno, una es una película de directa video, que es Justice League War, la cual es una nueva producción animada de, ahora sí que de Warner Bros. Y DC Comics, en la cual pues se cuenta de una manera animada pues la primera saga de la Liga de la Justicia bajo el nuevo universo 52. El cual pues nos muestra la invasión de Darkseid a la Tierra y cómo una Liga de la Justicia se tiene que formar, literalmente improvisar, para enfrentarse a Darkseid y pues derrotarlo, ¿no? O sea, vamos a ver qué es lo que ocurre aquí. Yo la verdad cuando vi el trailer me quedé sorprendido al ver el look de la Mujer Maravilla, que de pronto decías, ah, caray, ¿a poco es la Mujer Maravilla? ¿Qué traje tan raro, no? Pero está chido el trailer, a mí de pronto sí me llamó la atención de ver de ahora sí que el universo New 52, pues ahora sí en acción, ¿no? ¿No tengan algún comentario? Pues la verdad, en general, me entusiasmó bastante, bastante, porque este tipo de animaciones de la Warner y DC quedan bastante bien, sí les quedan muy, muy chidas. De hecho, pienso en la última que acabo de ver, la de Flashpoint Paradox, que les recomiendo muy, muy, muy ampliamente. Entonces, en realidad, en cuestión de animación, sus películas quedan pues excelentemente, ¿no? La recomiendo a profundidad y pues se me cuecen las habas por verla. Así es, ¿Kike? Yo creo que siempre parezco disco rayado porque siempre digo lo mismo, pero lo que DC no puede hacer en el cine, no ha podido hacer en el cine, en Hollywood, lo hace con sus películas animadas. Que yo creo que me quedé pensando ahorita que si hay alguna película animada que no recomiende, creo que no. Creo que las que he visto, no las he visto todas, pero la mayoría son muy buenas. Todas son muy buenas, y como dijo Moy, esta que se está anunciando, órale, que aunque sí va a haber cambios con el cómic, como que se ve bastante bien, ¿eh? O sea, se ve que va a haber mucha acción, y eso me gusta. Vamos a ver cómo les va. Acabo de ver la de Superman Unbound, creo que se llama, sí. Y está buenísima también, entonces, la verdad no puedo recordarte una cinta de DC animada que no recomiende, véanlas todas, todas. Ok, Solo quería hacer como apunte, pero eso a lo que se refería aquí, que de lo que DC no podía hacer con películas, pero pues está la saga de Nolan de Batman, ¿no? Pero, ¿sí? No que sea mala, pero pues nada más eso le ha pegado, y tiene un montón de superhéroes, O sea, estaría chido que hicieran algo con Flash, que estuviera chido que hicieran algo con Wonder Woman, estaría chido que hicieran pues hasta de Aquaman, que nadie lo queremos, pero algo, o sea, ya ven que Daredevil no estuvo chida y como quiera hubo. O sea, es a lo que voy, que no está creando. Ya hubo una con Greenland. Ah, bueno, mejor me evito mi comentario. Sí. O esa la queremos olvidar. Y hay un dato curioso, que Aquaman no sale en esta película. Se supone que es de la Liga de la Justicia Nuevo 52, y en lugar sale Shazam. Cosa rara, ¿no? Capitán Marvel, y está muy extraño. Pero pues, comentario extraño. No sé, ¿alguien más quiera comentar para pasar al siguiente tráiler? No. Bien, pues el otro tráiler curiosamente también tiene que ver con cómics, aunque de una manera muy superficial, y es el segundo tráiler de Lego The Movie, esta película que se anda estrenando a finales de febrero del 2014, y la cual nos cuenta una aventura de un constructor, un ingeniero constructor que de pronto parece ser la última esperanza de la Tierra Lego para salvarla de un malvado hombre llamado el Señor Business, el cual tiene la voz de Steve Carell y que pues promete tacos, martes de tacos todas las semanas. Pero pues es un malvado hombre corporativo que quiere acabar con el universo Lego, y para eso te encontrará con la ayuda de un sabio que tiene la voz de Morgan Freeman, de una chava pues que se llama Wild, se me pasó el nombre de esta morra, pero sí sabe que es muy fuerte y que es muy valiente, y nada más y nada menos que del mismísimo Batman, el cual pues pues ahora sí que tiene, ve los trailers y las presentaciones y vemos que Batman pues como que va a ser, pues le van a quitar tantita seriedad para hacerle un personaje que de pronto sea más adaptable a los niños, ¿no? De pronto vemos que hasta tiene el gag de lanzar batarangs a lo loco y de estar siempre como medio enojado, ¿no? Pero aún así ver a Batman en una película siempre es divertido, ¿no? Mientras no vuelvan al Batitwist, todo está perfecto. No creo, estos monitos. O al batirrepelente de tiburones. Oye, algo que no pude checar bien y ¿Ese es con CGI o es stop motion? Porque están bien detallados los monitos. Están muy bien detallados, y pues, no sé si a lo mejor se están agarrando de la experiencia de los videojuegos de Lego que han salido, pero pues ahora sí que ahora sí, la verdad, vemos este tráiler y la verdad que dices, no manches, ni siquiera el juego de Lego City Undercover se ve tan bien, ¿no? Ajá, exacto, se ve súper, haz de cuenta que es el monito. Entonces, si es stop motion, me voy a quitar el sombrero frente de todos. Y se ve que es una película para no tomarse tan en serio, porque va a tener mucho fan service por todos los monitos que van a salir. Van a salir las Tortugas Ninja, digo, obviamente el universo Marvel, las Tortugas Ninja, van a meter ahí cuestiones de política. Marvel no va a salir. Como es de Warner Bros, ¿no? Marvel no sale. Perdón, perdón, ándale, de DC, sí, perdón. Me refería a DC. Me quedé pensando en Marvel. Pues no sé, yo siento que es una película que va a tener mucho fanservice, que ojalá y sobresalga, que sí tenga buena historia y que no sobresalga nada más por todos los cameos que va a haber en la cinta. Así es, y pues vamos a ver cómo va saliendo, ojalá que, no sé, yo la verdad cuando vi Lego Batman 2, que fue el primer videojuego de Lego que tuvo voces reales, como que sentí que algo se perdió con Lego, ¿no? Ahora que sale una película que todos van a tener voces reales, pues ahora sí que me preocupo de ver si van a mantener ese humor que han mantenido las historias Lego, ¿no? Pero vamos a ver qué ocurre. ¿No sé, algún otro comentario? Nope. Nope. Ahí andan queriendo distraerme con una buena noticia, pero pues ahorita de momento vamos a... no estamos hablando de este tema, entonces vamos a continuar con estas notas. Volviendo con Batman, tenemos que pues que se está rumorando la idea de que el Batman de Ben Affleck, que vamos a ver en la película de Superman contra Batman, o Batman contra Superman, así que dependiendo del lado que ustedes quieran ver la pelea, pues va a ser interpretado su look, su forma de vestir, e incluso quizá un poco de su historia va a ser basado en un cómic que se llama Batman Noel. Noel, pues es básicamente es un tema navideño, y Batman Noel es una historia en la que el cómic... No sé si vaya a ser la película basada en esto, pero el cómic nos muestra a Batman como como Ebenezer Scrooge, y de pronto se enfrenta a los fantasmas del pasado, del presente y del futuro, obviamente representados en personajes de DC Comics como Gatúbela, Superman, el Guasón. Obviamente no tiene nada que ver con el cuento realmente, pero sí hacen una estructura muy similar y bastante entretenida. Pero más bien lo que yo había visto en la nota original era de que Batman iba a ser el traje de Batman iba a ser basado en este. Entonces, esta es la idea que se tiene principalmente de ver si el traje y el Batimóvil sean basados en este cómic que salió en el 2011, que es un traje gris oscuro y con unos bolsillos, y con, así que con más bolsillos en el baticinturón que otro, que otros, otras versiones de Batman. Y un poco más realista, ¿no? Así que no se vea tan, tan, ¿cómo se llama? Tan de armadura como el Batman de Christian Bale. No sé, fue un... Así que no sé si ustedes se enteraron de esto y qué les parece esta nota. Habiendo tantos Batman de dónde agarrar, y agarraron este. No es mi favorito. Yo siento que al revés, aunque el de Nolan era más realista, pero... No sé, lo bueno es que es un rumor, entonces así son, no es como que ya está confirmado y como que ya va a ser así y así ya está, ¿no? No se me hace tan novedoso que sea en invierno, ya lo habíamos visto en Batman Returns. Pues no sé, yo siento que hay muchos Batmans de dónde agarrar. Ojalá y hagan, más que basarse en uno en específico, que agarren la idea principal y hagan su propia versión. Y ya, porque pues va a ser un universo donde va a compartir con Superman, entonces espero que sea algo más tradicional. Okay, Moy. Pues ya, no, también yo estoy bastante disconforme. Yo realmente esperaba que en honor al ridículo que estoy prácticamente seguro que hará Nolan, digo que hará perdón, el lapsus. Affleck, más bien me refería a específico, el deberían utilizar la estética de Adam West. Con todo el batitwist. Sí, ahí sí su repelente anti-tiburones. Anti-Daredevil se hace repelente. Pero bueno, en general, pues también no es una noticia que me parezca particularmente interesante o alentadora. Hay otros, ¿cómo se llama? Otros Batman, otros estilos estéticos del personaje que me gustan más. Y pues a ver qué tal queda al final, ¿no? La única ventaja que creo que está generando tan bajas expectativas, que si sale algo chido, a todos nos va a sorprender bastante. Ok. ¿No tengan algún otro comentario? ¿Quién más quiera comentar de esta nota? Pues nada más mencionar que siempre queda el argumento de es otro universo y como es otro universo no me gusta. Me quedo con el que me gusta y ya. Así. Así es. Y bueno, pues con esto vamos a cerrar nuestra sección de noticias, no sin antes, Luis, si quieres comentarnos qué ha comentado la gente acá en el chat. Claro que sí. Muy buenas noches a todos. Cierto, se nos olvidó saludarte. ¿Qué tal? Bueno, comenzar con que... ¿Dónde está? MSK le va al Atlas. Tú muy bien. Traps también y yo igual. M. Medina está muy emocionado por el Cinemas número 69. Ahí andaba poniendo cosas ¿cómo se dice? Impropias en el chat sobre ese Cinemas. Lost in House dijo que prefería una película de Racket y que mandaran a volar a Clank. Reconner insistía que hicieran una continuación de Last of Us. Me imagino que le gustaría también en película, no necesariamente en juego. Y en el Twitter lancé la pregunta de qué juego les gustaría tener en película, y Purrito mencionó que Mirror's Edge, Metro Last Night y Dying Light, que pues los dos últimos son como que de miedo, entonces estaría muy bien. Y ahorita están peleándose con el Atlas y se están burlando de ti, Traps, y de mí. ¿Por qué? ¿Porque es del Atlas? Ajá. Pues ahí según el Twitter llevan 3-3, pero pues que sabe, eso ya sabe. Ahorita tenemos que concentrarnos en cine y si vamos a hablar de fútbol, dentro de 15 días ahí se va a estrenar Metegol, así que pues de ahí vamos a hablar con toda calma del mundo. Hasta Quique va a hablar de fútbol ese día. ¿O no, Quique? ¿Qué? Uy, ya corrió. No, es que estoy en enfermar. Perdón, estoy en las redes sociales mientras estamos aquí, pero no están para saberlo ni yo para contarlo, pero no me gusta el fútbol, pero me encanta el futbolito. Soy bien bueno, digo, está mal que yo lo diga, bueno, sí, me defiendo, mejor dicho, pero eso, sí, voy a hablar. Ok, muy bien. ¿No? Pues, hasta eso, hasta ahorita va eso, y ya. Muy bien, Bye. Gracias, y con esto vamos a cerrar nuestra sección de noticias, y vamos a pasar ahora sí, pues, con nuestro invitado, el buen Otro Nivel, que el cual, pues, ahora sí se nos tuvo la oportunidad de ver la película de Riddick, El Amo de la Oscuridad, la cual, pues, es protagonizada por Vin Diesel, y, pues, ahora sí que, pues, adelante, mi estimado Otro Nivel, bienvenido, y échale. Muchas gracias, como saben, esta película es estelarizada por Vin Diesel. Narra las aventuras de Richard B. Riddick, un fugitivo intergaláctico que siempre se la pasa de planeta en planeta. Desafortunadamente la historia no va mucho hacia los orígenes de Riddick, sino que ya te ponen el personaje establecido. De hecho, esta es la tercera película que vemos de Riddick, porque una entró directamente a DVD, a video. Entonces aquí Riddick sigue igual de fugitivo en un planeta, y de repente llegan cazarrecompensas por su cabeza. Un reparto muy olvidable. De hecho, la mayoría dura unos 5 o 10 minutos en la película, a excepción de los 3 o 4 ahí que principales, si se pueden decir, porque realmente todo gira alrededor de Riddick. La película está muy palomera. La verdad es que hubo mucho humor involuntario. Cuando decían algo, toda la sala se la pasó riendo. Entonces me quedé así como, ¿qué? Eso no es para que se rían. Pero bueno, es un personaje muy complejo. La verdad es que no es muy fácil de digerir el personaje. A veces dices, ¿a poco sí puede hacer eso? Y pues la trama es obvia, otra vez, como en la primera parte, que es de Pitch Black. Hay monstruos. Ahora se acercan aquí por la lluvia, que empieza a llover en el planeta este. Que extrañamente casi todos los planetas a los que va Riddick se ven como desolados, se ven como calientes, por así decirlo. Entonces, pues ahí les digo, pelean contra monstruos y otra vez es luchar por sobrevivir. La misma trama que en Pitch Black, que en español se llama Criaturas de la Noche, que la verdad es que sí la recomiendo mucho. Tristemente, al parecer no tenías por qué ver las demás películas, pero sí hay muchas referencias hacia la segunda. Al parecer se olvidaron de la es que es la segunda, porque hay un acercamiento antes. Debo mencionar que antes de esto hay un juego que se llama The Chronicles of Riddick, Escape from Butcher Bay, y ahí sí tienen un poquito del origen de Riddick, que es una presión y escapas, y es lo mejor que pueden tener acerca de Riddick. Por eso yo soy fan de Riddick, por el juego. Entonces, como la cinta hace muchas referencias, te tienes que chutar las otras dos para más o menos entender la historia, porque sin ver las otras dos, te vas a quedar como que, ¿quién es ese? ¿Por qué preguntan por él? ¿Qué sucedió en la otra? Entonces no se los recomiendo. Pero la verdad es que yo le doy dos gogles dorados, porque pues no la armó esta película de Riddick, y créanme que yo estaba muy emocionado de que anunciaran una nueva secuela. Órale, órale. Entonces, bueno, estos los dos gogles dorados, primera pregunta, así como que en escala del 1 al... ¿Es una escala del 1 al 5 o algo así? Del 1 al 100. Del 1 al 100, entonces, ¿eso cuánto significa? Pues es 0.2%, para sí que no la vayan a ver. Ah, entonces la película no te gustó realmente. No, porque te comento, no es muy digerible, es muy lenta por ratos, se la pasan bla, bla, bla, bla. Y Riddick no es un personaje que se la tenga que pasar hablando, no es un personaje de acción. Y cuando hay acción, la verdad es que se siente súper chafa. Las peleas se sienten acartonadas, las actuaciones son muy malas. Por ahí los fans de las luchas van a ver a Batista, un ex WWE, pero pues, tampoco es así como algo relevante. Órale, no, pues entonces la película así que realmente decepciona, a pesar de lo badass que se veía el tráiler. Así es, sí, decepcionante. Y te digo, yo soy fan del personaje, así que si quieren tener un buen acercamiento de Riddick, busquen ese juego de Escape from Butcher Bay, que es para Xbox original, y hay una reedición o un remake, no le quiero llamar así, porque también le meten una nueva misión, que es The Chronicles of Riddick, Assault of Dark Athena, ahí para que lo puedan checar, está para 360 y para PlayStation 3. Oye, de hecho, ese juego del Xbox es el caso extraño de un videojuego basado en película, que es mejor que la película, ¿verdad? Pues no está basado en ninguna película, porque no recuerdo ver una en la franquicia, película. Más bien. Ah, sí, exactamente, y es lo mejor que Riddick aquí tienen, porque te digo, te muestran el origen del personaje, aquí obtiene sus ojos, se mete entre diversas, es un shooter, pero es que es un shooter no tan genérico, porque también hay momentos de sigilo, pues te puedes acercar por atrás a los enemigos y romperles el cuello, y se ve muy muy padre. Ahora, no, entonces, para ahí que busquen el juego, ojalá que algún día hagan una adaptación para el 360, para el PlayStation 3 o para las consolas de siguiente generación, Pero por mientras, como les comenta acá nuestro buen amigo Otro Nivel, parece que Riddick, el amo de la oscuridad, no es la película que deberían ir a ver. Así que si quieren ver algo de acción, pues ahorita pues quédense unos minutos más para que platiquemos de verdaderas, de buenas películas de acción. No sé qué opinan los demás, si la tuvieron la oportunidad de verla. No tuve chance, pero oye Paco, ni siquiera entonces el papel que hace el señor Vin Diesel, o sea, actúa bien, no es su culpa, es porque el guión es malo, o como quiera, ni siquiera su aparición la salva. ¿Cómo? No, de hecho, toda la película te menciono gira alrededor de Riddick, pero esta vez ni la película, ni Vin Diesel la salva. De hecho, si salva una película es la de Criaturas de la Noche, la otra, la de Chronicles of Riddick, y no me acuerdo el título, que creo que se llama así nada más. Crónicas de Riddick, sí. Pelea contra necromancers y la película también es malísima. Hay una escena donde mata a alguien con una taza y le dice, ¿quieres que te mate con una taza? No creo que puedas. Y agarra y lo mata con la taza, ¿no? Y se quita y saca un clip y le dice, ¿quieres que te mate con un clip? A otra persona, ¿no? Y esos momentos como de humor, dice, bueno. Pero la verdad es que Criaturas de la Noche sí es una película que sí te, aparte de que te da miedo, el personaje sí está bien fundamentado, sí está bien los actores, y sí está mejor la trama, mejor el guión, mejor las actuaciones, mejor todo. Bien. Entonces, pues ahora sí que pues vamos a tener esta película que, pues bueno, así que salió hace 2 semanas, de hecho, pues ahora sí que la acomodamos en este podcast debido a que pues no, así tuvimos algunas bronquillas logísticas, pero así que pues yo creo que no fue, así que nosotros llamando a la comunidad para que si ustedes no tienen otra opción que ver, pero habiendo tantas, pues esa es la última, pero de las últimas opciones que pueden tener, ¿no? Pero van advertidos que tienen que ver las dos primeras. Tienen que ver las dos primeras y pues y de sí, preferencia haberse jugado el juego. No, pues entonces sí. Entonces ahí sí, échenle ganas, ¿no? No sé, ¿alguien más que quiera comentar esta movie? No. Bueno, pues ahí pues mientras Moy anda ahí teniendo unas broncas, ahorita ojalá que se nos integre pronto. Y pues con esto, pues Luis, no sé si tengan algún comentario la gente del chat. Pues sí estuvieron mencionando de las películas de Riddick. Pero pues no, unos estaban hablando de si iban a hablar de Asgard, los otros criticando a Vin Diesel por su actuación, otros que quieren hablar de fútbol, y ya, no hubo mucha interacción con esta película. Pero en Twitter, Kike posteó un martillo y Daniel Delfín puso de que Miley Cyrus iba a llegar y chupar el martillo, y ya. Puntos suspensivos, pero pues bueno, eso es el hecho de que sea la ex que sea su ex cuñada no significa que ataque a agarrar el martillo de otras personas. Bueno, ahora sí que hablamos del martillo de Thor, pues vamos a ahora sí darle al tema. Y pues como ustedes saben, el viernes pasado se estrenó la película más reciente del universo cinemático Marvel, el cual se llama Thor, el mundo oscuro. Pero antes de entrar a un mundo oscuro, hay que platicar un poquito, pues ahora sí que de Thor, ¿no? Yo sé que es uno de los personajes que, pues bueno, no hemos tenido tanto tiempo de explorar. Ustedes saben que cuando salió Avengers, este podcast todavía no existía. Tuvimos que platicarlo en el lunchcito. Y ya habíamos platicado de Iron Man en su oportunidad cuando salió la película. Y que, pues obviamente, pues muchos quedamos así como que medio decepcionadillos con el tema. Pero vamos empezando con Thor, ¿no? Thor, pues es un personaje que, basado en el dios nórdico de ahí de la mitología escandinava, que tuvo una adaptación así que a los cómics de parte de Stan Lee, Larry Lieber y Jack Kirby, teniendo su primera aparición en el Journey into Mystery número 83 en agosto de 1962. Curiosamente, Stan Lee decidió crear a Thor de esta manera, de que fuera un dios nórdico, porque ya había creado un superhéroe anteriormente que era Hulk, el cual pues era un hombre sumamente fuerte, y de pronto dijo Stan Lee, algo más fuerte que Hulk, pues tiene que ser a fuerzas un dios. Entonces decidió tomar el tema del dios nórdico para poder crear a su nuevo personaje, el cual fue dibujado originalmente por el señor Kirby. Curiosamente, pues, a diferencia del Thor que vemos en las películas, el Thor de los cómics originalmente era un doctor lisiado llamado Donald Blake, el cual descubre en un paseo en una cueva por Noruega el famoso martillo Mjolnir, el cual estaba en una cueva mientras él estaba escondiéndose de unos invasores de Saturno que amenazaban tomar la Tierra. Cuando Donald Blake tiene un pequeño accidente y no encuentra su bastón, toma desesperado lo que parecía ser una simple vara y la golpea contra el piso tratando de apoyarse en ella. Cuando esto ocurre, se transforma en Thor, y con esto, pues, le da una tal demostración de poder a los saturnianos que estos salen huyen despavoridos de la Tierra porque creen que pues obviamente que los terrícolas son tan poderosos como Thor. Obviamente en el transcurso de los cómics empezarían a aparecer más personajes, obviamente muchos de la mitología nórdica, como son el dios padre Odín, como es Heimdall, como es la Encantadora, que también es una personaje basada en el universo en esta mitología escandinava, y por supuesto Loki, el villano el antagonista de las historias de Thor, y que pues ha sido causante no solamente de muchas historias de Thor, sino también de los Avengers. De hecho, Loki es un personaje que causa el origen de los Avengers, tanto en las películas, tanto en la película que vimos el año pasado como en el cómic, cuando Loki intenta poner a pelear a Thor contra el Hombre Increíble, y en el camino se le cruzan Iron Man, la Avispa, el Hombre Hormiga, y si no me equivoco, ellos tres, y al tratar de controlar a Hulk se dan cuenta de la villanía que estaba haciendo Loki y lo terminan atacando a él, y con esto forman los Avengers. Así, pues bueno, ¿qué tiene de especial Thor? Thor es un dios nórdico que usa un martillo llamado Mjolnir, el cual le permite volar, le permite invocar tormentas, lanzar rayos, y además le da a su poseedor una fuerza considerable que lo ha rivalizado con héroes como Hércules, que pues es el hijo de Zeus, y con el mismísimo Hulk, que es el único que realmente podría superarlo en fuerza a Thor en cuanto a personajes de más o menos el tamaño, porque pues Hulk extiende su poder cuando se enoja, mientras tanto Thor pues su poder se limita hasta donde Mjolnir lo deje. Entonces ahí estamos viendo un personaje que pues yo creo que ha sido una de las bases de los Avengers y que ha sido un personaje muy popular entre los americanos, no sé qué opinan los demás. Yo te interrumpo tantito con ese último comentario que dijiste. Realmente el más poderoso de todos es Hulk, o sea, ese nadie puede con Thor, con Hulk, pero Thor es extremadamente fuerte, o sea, es muy muy fuerte, como dices, tiene la fuerza de un dios, y es de los pocos otros superhéroes que le pueden aguantar unos cuantos rounds a Hulk. Sin morir, es a lo que voy. Sí. Y ya como personaje se me hace que la verdad yo no soy fan de este personaje. Incluso me hace ruido su casco en el diseño de los cómics. Sí se ve bien acá, bien machín con su super martillazo, agarra mazazos a todos. La onda esa que le meten de que nadie lo puede utilizar más que él y que puede volar y cómo lo usa. La verdad está padre, pero así como un personaje, yo siento que es un personaje muy atípico, tanto en su vestimenta, forma de actuar y todo, que lo hace, al menos para mí, lo siento muy ajeno. Okay. Y me gusta, por el contrario, me gusta mucho la adaptación que hicieron para el cine. Ya saben que yo siempre quiero que, como se ve en el cómic, quiero verlo en el cine, y ahora no me genera ese ruido, al contrario, siento que me gusta más cómo se ve, cómo adaptaron esa idea al cine. Pues, de hecho, muchos de los aspectos del Thor del cine están más basados en Ultimate Avengers, ¿no? Si no me equivoco, porque este Thor de Ultimate Avengers no tiene, por ejemplo, el traje tan adornado como el Thor de el Thor original, y además no usa casco. Bueno, el Thor sí usa de vez en cuando el casco, pero usualmente no lo usa, ¿no? Es algo que es muy común del Thor de las películas. No sé, ¿alguien más que quiera comentar de este personaje? Pues también pensando bueno, sobre el de los Ultimate Avengers del Thor, a pesar de que la estética en general sí sea muy muy similar, yo creo que una de las cosas que me hubiese gustado que adaptaran sería la personalidad. Creo que se separa bastante porque el Thor de los cómics es como más místico, además tiene esta característica ambientalista y estos rollos. Y además pues es un personaje un poco más pues disidente, ¿no? O sea, tiene un rollo incluso anti-yankee y anti-imperialista muy chido, que creo que no se reflejó bien en las películas. Bueno, creo que no se reflejó en lo absoluto en las películas. No, pues de hecho se supone que en las películas vemos un Thor muy diferente al del cómic, incluso al del cómic original e incluso al de Ultimate, y pues en cierto modo es un personaje que pues ahora sí que ha sido del gusto o del disgusto de muchos, ¿no? Cabe mencionar no sé si alguien más tenga un comentario antes de entrar a la primera vez que lo vimos en películas. Micro. Sí. ¿Alguien quiere hacer algún otro comentario? Pues yo mencionar el personaje, yo tampoco soy un gran fan de Thor. De hecho, mi personaje de Marvel Favorito, solo tengo tres, que es Hulk, Daredevil y Black Panther. Pero bueno, centrándonos en Thor, como dato cultural, el martillo y el Mjolnir lo puede levantar cualquier persona que sea digna. Sí. Entonces, en algún cómic de Amalgam Comics, la Mujer Maravilla puede levantar el martillo y se convierte en la diosa del trueno y pelea contra Tormenta, ahí para que lo chequen. Y bueno, del personaje de Thor siempre es así como tú dijiste, es algo más misticón que en los cómics. A mí me gusta mucho el diseño original, que es el traje con los seis, no sé, como círculos de metal, con los brazos descubiertos y la mata larga. Su casco, pues su casco, está bien, déjalo así. Pero este Hulk, este Thor que apareció en las películas, no me parece tan malo el disfraz, como dijo Kike, digo, no lo cambian tanto, ¿no? Como a Wolverine, que todos esperamos alguna vez ver a Wolverine con su traje amarillo. Yo lo esperaba. O el traje de Astonishing X-Men, que es como rojo, pero es que el mismo estilo. Pero pues sea un personaje que sí le puede dar unos rounds a Hulk, que al final iba a perder. Pero además tiene también un cinturón que lo hace más poderoso todavía, aparte de ser un dios, ¿no? Y como último comentario, yo quiero mencionar que creo que Loki era un personaje medianón, hasta que tuvo película y como que ahí Loki empezó a despuntar, ¿no? Y hasta los fans piden una película solamente para Loki. Sí, definitivamente, y eso es un punto. A lo mejor Loki no era tan conocido hasta que lo vimos de pronto en, pues ahora sí que la primera película de Thor. Y ahí fue donde de pronto la fortuna cambió, porque Loki ya se ha vuelto como un villano más protagonista incluso en los cómics, ¿no? Fue protagonista de un cómic que se llamó The Siege, el asedio, el cual pues está, pues fue una historia muy padre, ¿no? Y creo que otro personaje que curiosamente llega a cargar el martillo de Thor es un extraterrestre llamado Beta Ray Bill, el cual pues pues llegó incluso a ser Thor por algunos momentos hasta que lo convencieron de que tomara otro martillo de un poder muy similar, ¿no? Pero este es el Beta Ray Bill, es de las caricaturas, muchacho. Pero bueno, así que son situaciones. Pero bueno, Thor aparece por primera vez en el cine en la década de los 80s, bajo el furor de hacer películas del Hombre Increíble, y de pronto deciden hacer El Regreso del Hombre Increíble por ahí de 1985. Y pues en este caso Thor es un poco diferente, ¿no? Aparte de no tener el uniforme dibujado en Marvel Comics, Donald Blake y Thor son personajes distintos, ¿no? Donald Blake es un alumno de David Banner, así se llamaba el Hombre Increíble en la televisión, que de pronto pues se encuentra con el Dr. Banner, que está haciendo unos experimentos para ver si logra por fin retirarse esa radiación gamma que lo vuelve un ser terriblemente poderoso e incontrolable. Pero a la hora de mostrarle cómo funciona el martillo Mjolnir, hace que aparezca Thor y pues se suscita una pelea bastante, pues ahora sí que bastante acartonada, pero pues ahora sí de pronto ver a Thor contra el Hombre Increíble de los 80s fue algo así que de que, ¿qué pex, no? Y aún así el Kepex fue cuando de pronto ves que este Thor está bien mal actuado y pues ahora sí que incluso mal adaptado, y hace una película, pues de todas maneras hace un personaje secundario que le da soporta una trama, una película de Hulk, que pues ustedes saben que las historias del Hombre Increíble pues eran, se puede decir, baratonas, pero eran entretenidas para la televisión. No sé si llegaban a ver esta película de Bill Bixby. No. Yo recuerdo haber visto una, porque creo que son dos partes, dos películas de este Bill. Sí. Pero no recuerdo haber visto a Thor como tal, la verdad. La verdad es que con pelear contra Lou Ferrigno estaba, yo creo que muy difícil, ¿no? Entonces, fuera quien fuera, Thor no estaba del mismo tamaño. No, y agarraron a un cuate que sí tenía pues como cuerpo de luchador y todo eso, pero pues obviamente nada que ver con lo que uno esperaría ver, ¿no? Y luego aparte, pues lo más chido de las películas de Hulk, como dice Goku, era la transformación de Bruce Banner a Hulk, el Hulk Up, que era pues las tomas así cercanas a ropa que se rompía, los ojos que se ponían verdes, y ver cómo de pronto brincaban los músculos de los brazos. Pero pues fuera de eso, ya digamos que pues las peleas de Hulk eran pues muy plásticas, ¿no? Y si ustedes saben a qué me refiero con plástico, ¿no? Realmente todo era de plástico. Y de unicel. Y extrañamente este Hulk era le afectaban las balas. Sí. Sí, a eso sí lo podías detener a balazos, pero bueno, televisión, ¿no? No podías meterle efectos especiales de poner a un Hulk que pues realmente se veía como Hulk. Era imposible, ¿no? Pero bueno, Esto fue, ocurre en los 80s, ahí pues sabemos que Thor tuvo diferentes adaptaciones animadas, salió una caricatura de por ahí de los 60s, de esos de cómics que se movían, bastante interesante ese concepto que fue más popular con Iron Man, y ahí teníamos también otros, pues otras participaciones que tuvo pues en diferentes series como en Spider, en el sorprendente Hombre Araña y sus amigos, en los Cuatro Fantásticos, en Iron Man. Así que en estas caricaturas noventeras que pues tuvieron cierto éxito y pues ahí estuvieron, ¿no? Pero la primera adaptación, ahora sí que importante de Thor, se da cuando el universo Marvel se empieza a expandir en las películas. Tras el éxito de Iron Man, vemos al final de Iron Man 2 una escena post-créditos que nos dejó a todos con la boca abierta, cuando Coulson descubre un instrumento muy importante, que pues ahora sí que es el preludio a esta película del 2011, que es el martillo de Mjolnir, ¿no? De pronto aparece en Nuevo México y todo el mundo se queda, wow, ya sabíamos de qué se iba a tratar la siguiente película, y pues yo creo que eso fue una de las revelaciones más chidas en ese año, ¿no? Creo que esa escena y el ver de pronto el escudo del Capitán América en alguna toma anterior, cuando está tratando de arreglar sus problemas Tony Stark, yo me quedé, wow, entonces iban a salir más Avengers más adelante, y la esperanza de Thor, pues crecía, ¿no? Pero bueno, no sé, en el 2011, por fin aparece esta película por ahí de mayo del 2011 y es dirigida por Kenneth Branagh, y vemos pues ya a Chris Hemsworth interpretando a Thor, vemos a Anthony Hopkins en el papel de Odín, a Natalie Portman en el papel de Jane Foster, a Tom Hiddleston, si no me equivoco, en el papel de Loki, y también a Idris Elba en el papel de Heimdall. Esta película, pues estamos viendo aquí pues más que una historia de origen, ya se puede decir que es como ver como un héroe cae víctima de su propia dignidad y de pronto tiene que buscar el camino a la redención para poder volver a la gloria de ser un héroe, ¿no? Eso es lo como se resume en pocas palabras toda la historia de Thor, una película que pues tiene un inicio que yo creo que es formidable porque la historia que ocurre en el mundo de Asgard y de las visitas a los otros planetas, las batallas que se dan, son bastante buenas, pero como que de pronto la historia como que pierde un poco el piso cuando de pronto se va a la Tierra, ¿no? Ese afán shakespeariano de Kenneth Branagh de hacer una historia, pues, de hacer un buen drama, incluso con traiciones familiares y todo, como que de pronto al momento de llegar a la Tierra con ese toque tan cómico que de pronto empezaron a ver los personajes, hace que la película de Thor caiga como que en cierta mediocridad, ¿no? No sé qué opinan los demás de esta cinta. Esta es una cinta un tanto, pues, simplona. La verdad es que, como dices, la trama está muy X. Medio intentan presentarte a los personajes. No sé quién tuvo la oportunidad de verla en 3D en el cine. Yep. Es una película demasiado oscura. No se distingue nada. Pero nada. Y ya si te vas a lo que es, ya dije lo de la historia, pero ya si te vas al trasfondo de los personajes, pues no sé, siento que es una trama demasiado sencilla y que no aportó mucho. Creo que las batallas están bastante decentes, los efectos especiales están bastante decentes, pero el hecho de haber usado al enemigo ese que usaron, como que le resta mucha originalidad. Creo que lo más padre es cuando te pasan escenas de ¿cómo se llama? ¿De Ibe Thor? ¿De Asgard? Asgard, sí. De Asgard, creo que es lo que se ve más padre. Y creo que la actuación de obviamente de Odín, Anthony Hopkins, creo que es lo más rescatable de la cinta, porque pues no, o sea, de hecho creo que ni Thor tiene tanto carisma o lo que sea, Ángel, lo que sea, creo que ningún personaje lo tiene en esta primera cinta y siento que es una película pues normalona. Es más, ¿sabes qué? Siento que es como una historia así medio que le quieren meter mucho romance, mucho así, porque no es por ser machista ni nada, pero tengo amigas que sí les gustó mucho la película. Bueno, les gustó Thor y les gustó la película. creo que tenía más fanservice para las mujeres, como que era una historia un poco con, como que metieron el romance muy a la fuerza, vaya, es a lo que voy. Y creo que era para atraer público femenino. De hecho, creo que así le platiqué a varios amigos. Y que la vieran por ese lado, ¿no? Que llevaran a sus novias, a sus esposas, a sus amigas con las que quieren quedar. Y una película que pueden disfrutar. Pero ya que lo ves como lo que esperas de una cinta de superhéroes, sí deja mucho que desear. Buen punto. De hecho, esa parte que comentas, el fanservice que se lleva a las chavas, ¿no? Porque de pronto empiezan a notar pues que el Chris Hemsworth pues es un actor que pues está así bien compuesto físicamente, y yo creo que de hecho muchas compañeras y muchas amigas que me les tocó ver esta película pues hacían más comentarios de los actores que de la película en sí, ¿no? No nomás de Chris Hemsworth, sino también de Tom Eccleston, el cual pues interpretando a Loki se empieza a ganar cierta popularidad, ¿no? Porque no es solamente el hecho de que de la personalidad del actor en sí, sino la forma en que interpreta a Loki, ¿no? Un personaje que es pues al ser el dios de la travesura, realmente empieza a comportarse como tal, como un personaje travieso que empieza a jugar con su personaje y a darle ese toque pues pícaro y también siniestro que necesitaba, ¿no? Y también traicionero, que era lo más importante de Loki. Y creo que es un personaje que empieza a agarrar un desarrollo que empieza a agradar a la gente, ¿no? No obstante, como comentas, los demás personajes como que X. No sé, ¿quién más quiere comentar? Yo que estoy de acuerdo con lo que dice Kike en general. O sea, realmente me parece una película hasta cierto punto, pues, anodina en general. Y yo creo que tiene que ver con varias cosas. Lo personal creo que lo de la interpretación de Odín de Anthony Hopkins está bien, pero creo que se desperdicia, ¿no? Creo que pasa poco tiempo a cuadro y cuando cosa más... Bueno, de hecho, gran parte de la que pasa a cuadro está dormido el güey. Sí. El otro asunto es que este Thor en particular no termina de convencerme, porque okay, entiendo esta historia de redención, de aprender la valiosa lección de el orgullo antes de la derrota y todas esas cosas, pero siento que aún así el avance de Thor me pareció un poco forzado, y además bajo todo la película no me deja esta sensación de del personaje como el capitán del equipo de fútbol de los vikingos. Uh-huh. Y no sé, también la historia por eso me parece poco natural, no se me hace que haya tanta química entre Natalie Portman, y pues básicamente estoy dispuesto a perdonarle a Natalie Portman lo que sea. Uh-huh. Entonces, pero en general, con todos estos detalles, creo que es una película entretenida. Uh-huh. Pero, Cosma, pero pues que sí tiene claros defectos y que obviamente está lejos de ser la mejor de todo este universo cinemático. Ah, y sin mencionar que la pelea de Thor y Loki es chafísima, es muy, muy, muy sosa. Es como ver a dos borrachos peleándose en un bar. Vaya, yo creo que ni siquiera la pelea de Thor contra Destroyer es tan buena. Creo que la única pelea que vale la pena es cuando se enfrentan a los gigantes de hielo. Y es la única parte que realmente se me hace chida, porque ahí sí aprovechan bien el 3D y de pronto ahí dices, parece que ahí sí hubo lana y sí movieron las cosas, pero ya cuando lo ves en la pelea contra el Destroyer dices, ah, qué pex, ¿no? O sea, como que no estuvo tan chido, ¿no? Y el caso de Loki, como tú dices, ¿no? Es una pelea que de pronto dices, pues es una pelea prácticamente de mano a mano y ya. Pero incluso en el hielo desperdiciaron los buenos efectos y desperdiciaron el buen diseño de los enemigos. Con lo que les comentaba, que las escenas terminaron siendo demasiado oscuras. Así es. Sí. ¿Alguien más que quiera comentar? Yo les quiero comentar, yo no soy un gran cinéfilo, ni voy al cine cada 8 días como ustedes, ¿no? Pero algo que quiero hacer es que el problema que tiene Thor es que la compararon todos con la primera de Iron Man. Mm-hmm. Esperaban que la primera película de cada personaje fuera... igual del boom de Iron Man 1, ¿no? Que es una gran película. Y creo que uno de los puntos que no tocaron es la psicología del personaje de Thor, como lo tocaron con Tony Stark en la primera película, ¿no? Porque aquí sí te muestran realmente cómo fue el origen, porque ese es el origen realmente de Tony Stark. Y cómo empezó a crear su armadura. Y ahí es cuando te vas familiarizando con el personaje y te vas adentrando en su psique, ¿no? Y obviamente ya después sabemos que es un borracho, mujeriego, cualquiera, pero pues ya te cae bien, dices, ya te guardó, ya te ganó en la bolsa, ¿no? Ya te trae en la bolsa. Más sin en cambio a Thor, ¿no? Porque Thor ya es el güey así súper, no sé, súper mamey, súper yo soy el dios, bien soberbio, y ya voy a pelear, y o sea, ahí ya como que pierdes así, ¿por qué no me explicaron qué onda, cómo creció? Cómo se ganó esto, y hay algunas escenillas, pero pues no están como al nivel de Iron Man, ¿no? Entonces, pues esa fue más bien mi queja, que no me supieron presentar bien a los personajes. ¿Cómo es posible que ya Loki en The Avengers ya tenga más carisma que cuando apareció en Thor, que es su película, ¿no? También el mismo Thor ya tiene más carisma en Avengers que aquí en su película, en su debut, digámoslo así. Sí, ¿no? De hecho, ahorita que traemos Avengers, pues podemos decir que, así como que en conclusión, como que Thor, del universo cinemático Avengers, como que es de las películas más malonas del grupo. Yo creo que siempre la voy a andar poniendo ahí peleándose con Iron Man 2 y hasta con Iron Man 3, de las películas más malillas de la lista. Obviamente, pues, y creo que es la película de origen más mala de todas, ¿no? Creo que incluso Capitán América, de First Avenger, es mejor que Thor. No, yo creo que sí se rifan un tiro estas dos. La verdad es que de Capitán América sí fue como, me voy a dormir un ratito, porque está bien aburrida. Pero bueno, el caso es de que, pues, al año siguiente, ya después de que también aparece Capitán América, el primer Vengador, sale la película de Avengers, y pues obviamente aquí vemos ya el super equipo, que yo creo que es una película que, pues yo creo que, ahora sí que no podemos decir otra cosa, que es una película bastante buena y bastante chida, y pues de ahí vemos a un Thor que pues tiende a ser así que un poco más adaptado al público, se puede decir más simpático, más afable, y vemos de pronto que incluso es protagonista de algunos momentos graciosos. Y claro, Loki, que de pronto vio su popularidad incrementarse enormemente al ser el villano de la película. No solo eso, ¿no? Sino que vemos un Loki que nos divirtió ver, ¿no? De pronto Hulk fue como que ese factor de decir, por un lado le da un puñetazo lateral a Thor que lo hace volar lejos, y al final de una batalla, de una escena de acción bastante divertida. Y después vemos cómo Hulk azota en el piso a Loki, haciéndonos reír literalmente. O sea, yo creo que esa película de Avengers fue como que el momento de que de pronto nos dábamos cuenta que sí estaban Thor y Loki, y no solamente eran unos dioses, sino que podían partir literalmente la cara a los dos, ¿no? Y... es una cinta con mucho fanservice, se disfruta mucho, y comenta lo que te decía, que lo que te dije hace ratito. De hecho, Thor es de los superhéroes de Marvel que puedes aguantarle a Hulk unos cuantos rounds, y se demuestra en la película. Pues no sé, creo que la participación de Thor es muy segundona. Creo que es más, creo que todos sabemos que Iron Man es el que se lleva la película, y sí, todos los demás personajes son segundones. Cuando debieron haberle dado su lugar a cada uno, lo intentaron, más obviamente no se pudo. Incluso en el final se dan cuenta también de esto. De hecho, en todo momento se dan cuenta de esto. No, hombre, pero Hulk también tiene sus momentos. Yo creo que Hulk tiene, igual que Iron Man, tiene sus momentos chidos, y a mí la verdad es que yo creo que sí quedé muy admirado al ver la forma en que hicieron a Hulk. Pero es como dice Moy, el Hulk está muy bien hecho, está bastante bien hecho, pero es como dice Moy, no es la película de Avengers, es Iron Man y sus amigos, porque obviamente el protagonista lo trae Iron Man. Pero es que, por ejemplo, todos sabemos que el mero mero de ahí era el Capitán América, en los cómics es el Capi es el que mueve el pandero, y aquí me lo ponen como un segundón que lo hacen ver que ni siquiera sus superpoderes son suficientes como para sobresalir, ¿no? Realmente ahí más se ven superiores la monita Scarlett Johansson, y se ve superior Hawkeye, que el Capi lo limitan a salvar unas cuantas personas. Pero bueno, si ya, como debemos de hablar de Hulk, de Hulk, perdón, como vamos a hablar de Thor, me hago bolas como Kiki Kabuto, siento que es un personaje muy segundón, sí tiene sus pequeños momentos, pero creo que, como dices, tiene mejores momentos Hulk, tiene mejores momentos Hawkeye también. Creo que todos tienen mejores momentos que Thor en esta película, y es al revés, como dice también la gente. Curiosamente, el antagonista de Thor es quien realmente también es el villano de la película. O sea, le dan su protagonismo y se luce el cuate. Definitivamente, creo que ahí es cuando vemos realmente cómo Loki empieza a ganar importancia en el universo de Avengers. La cuestión popular, ¿no? Tanto que la gente, pues, cada vez que ve a Loki, pues espera que vaya a ser algo, pues, que de pronto nos deje sorprendidos, ¿no? ¿Qué más quería comentar rápido ya para pasarnos a la siguiente de movie? ¿No? Bueno. Perdón, tenía muteado el micrófono. Estaba grite, Trapsan, ¿por qué no me hace caso? Pero bueno, el asunto, o sea, bien comenté como Kike adelantó mi comentario de que es Iron Man y sus sorprendentes amigos, no tan sorprendentes como él, a pesar de Hulk hacia el final. Pues el asunto con Thor es que queda muy, muy desdibujado, ¿no? O sea, realmente yo creo que una de las razones por las que recordamos a la Viuda Negra es porque es Scarlett Johansson en un traje de spandex. pero ¿cómo se llama? Pero sin contar eso, en realidad queda bastante desdibujado si no entendemos cuál es el conflicto fundamental de estos personajes o la razón para estar juntos. A veces parece que, ¿cómo se llama? Que el sustento argumental para crear el equipo no está bien realizado. Entonces, pues realmente en esta película, pues Thor en general pasa pues ciertamente desapercibido, ¿no? Como le pasa a otros varios de esos personajes que intentaban, que supongo que varios de nosotros intentábamos ver con, ¿cómo se llama? Con más presencia. Pero en general tampoco era la apuesta de la película, ¿no? Porque realmente es una película que apuesta a la espectacularidad, y es una película espectacular. Es increíblemente divertida porque vemos explosiones y vemos a superhéroes golpeándose y esas cosas. Entonces, pues realmente supongo que el peso argumental de los personajes o el peso en la personalidad de los mismos, pues no era como la idea fundamental de los guionistas. Así es. Y bueno, tras el éxito de Avengers, pues se tenía que ver un segunda fase cinemática de los Avengers. Ya vimos Iron Man 3, que pues muchos de pronto se quedaban, pues de pronto, pues la comparación inmediata no fue con Iron Man 2, sino con Avengers, y pues obviamente la película salió en cierto modo perdiendo, y obviamente, pues bueno, ya platicamos de eso hace algunos podcasts, y tenemos ahora pues el caso de Thor, un mundo oscuro, que se estrenó, pues como les comentaba, el fin de semana pasado, y el director ya no es Kenneth Branagh, sino que ahora es Alan Taylor, el cual ha hecho episodios de televisión de como en Mad Men y Juego de Tronos, y realmente se empieza a hacer notar mucho esa influencia de hacer series como Juego de Tronos. Originalmente estaba una chava, una señora de directora, que a la hora de que fue removida incluso causó conflicto con Natalie Portman, porque ella esperaba tener tener una directora, pues decía, chido, ¿no? Pues voy a trabajar con más gusto, más ganas, y cambian el director, y Natalie Portman ya se andaba yendo del proyecto, ¿no? Y es obvio la molestia, ¿no? De hecho, la llegada de Alan Taylor hizo que se movía mucho personal de esta película, y parecía que la película no parecía llegar a buen término, pero pues finalmente aquí la tenemos. Repiten muchos personajes de la película anterior. Vemos a Chris Hemsworth, obviamente, a Tom Hiddleston, el cual interpreta respectivamente a Thor y a Loki. Tenemos a Sir Anthony Hopkins nuevamente como Dean. Yo creo que hasta tiene más tiempo en la pantalla. Natalie Portman también repite su posición como Jane Foster. Y Idris Elba pues regresa como Heimdall. Obviamente también están los Warrior Three, está Sif, están ahora sí que pues el universo asgardiano, todo lo que da. Incluso están algunos personajes terrícolas como el Dr. Selvig, el cual vimos en la película original y en Avengers. Y también está Kat, ¿cómo se llama esta chava? Kat Dennings, interpretando a Darcy, que nuevamente pues ahí aparece, ¿no? La película también agrega a Christopher Eccleston, el cual interpreta a Malekith, es un elfo oscuro. Y pues hay una cosa que de pronto los elfos oscuros pierden una batalla contra Asgard y están dispuestos a encontrarlo a pesar de que pasen miles y miles de años, ¿no? El caso es de que de pronto, pues durante la búsqueda, durante una investigación que hace Darcy con su becario, no me acuerdo cómo se llama el becario, por cierto, no me vayas a regañar, Luis, por no mencionarlo. Ocurren una serie de situaciones extrañas que impulsan de pronto a Thor a tomar acción de nuevo, y esto pues va a poner en peligro no solamente a Asgard, sino a los nueve reinos y a toda la Tierra, ¿no? Es una historia que yo creo que a mí en lo particular se me hizo mucho mejor elaborada que la primera película. Claro, tiene algunos momentos como medio telenoveleros, tiene momentos muy graciosos. La verdad es que la parte de los momentos en donde ocurren acciones en la Tierra son sumamente hilarantes, sobre todo por la presencia de Kat Dennings, que sabemos que está en una comedia llamada Two Broke Girls, o Dos Chicas en Quiebra, y la verdad es que Darcy es un personaje que, pues, cada vez que aparece, sabes que va a ocurrirle algo chistoso, ¿no? Nunca la vas a ver realmente en una situación peligrosa, sino de que cada vez que está en peligro, por alguna razón, causa algo que te da, pues, risa y como que alivian el momento, ¿no? Claro, también. Kat Dennings es el mismo personaje, de hecho es el mismo personaje que la serie, lo ves y es igualito. Es igualito, ¿no? Y también está ahí pues Stellan Skarsgård, que vuelve como el Dr. Selvig, que ahora me hizo recordar más al personaje, al viejito loco de Fringe. O sea, no sé por qué razón de pronto lo empecé a comparar con este actor, con el de Fringe, porque sí, está bastante alocado y comete unas cosas bien raras y dices, bueno, creo que de ser uno de los científicos más serios de la primera película se volvió el científico loco del universo Marvel, ¿no? ya no se diga ahora de los demás, de así en cuanto a la historia, la acción, yo creo que tiene más acción que la primera película, aunque en momentos como que está un poquito floja la parte, esta parte, aunque hay momentos bastante bien elaborados, hay momentos muy bien elaborados. ¿Qué más puedo decir? El soundtrack, pues está 2-3, realmente el cambio de compositor como que fue muy al vapor, y sí se siente como que la música como que cumple, pero no es lo suficiente, pero no hay ninguna canción que podamos decir sea muy memorable. La cuestión actoral, pues quitando a los comediantes y quitando a Tom Hiddleston, la verdad es de que pues ahora sí nuevamente como que los actores están pues en una posición en la que dicen, okay, hago mi parte y cumplo, listo, ¿no? Ahí está mi actuación en la película y no hay nada trascendente que podamos ver. ¿Qué más puedo decir? Pues que la verdad es de que la película, en cuanto a continuidad con el universo Marvel, la comparación de Iron Man 3 está muy bien. La verdad es de que se conecta muy bien con tanto con Avengers como con lo que va a venir después, y eso es bastante agradable. Incluso hasta va a haber incluso hay conectes hasta, bueno, se rumora que puede haber hasta conectes hasta con otros productos de Marvel que ahí se están desarrollando, y que la verdad esta película del mundo, un mundo oscuro, realmente sabe conectar bien todo lo que ha ocurrido, ahí la lleva bastante bien en esos puntos. Y en lo particular, pues yo siento que esta película a mí me gustó mucho. Creo que en rato supera a Iron Man 3 en algunos aspectos. Obviamente en efectos especiales no le gana, pero por lo menos en la cuestión de mantener una historia entretenida y que de pronto no te quedas como que ya mero voy a ver a Iron Man, pues no, acá sí ves más tiempo de acción del superhéroe y eso ayuda mucho, ¿no? Entonces, pues yo en particular, yo digo que está bastante bien la película. Si son fans de Marvel, pues yo creo que es un indispensable. No sé qué opinan los demás. Estás mal, Trapsam. No solo a veces supera a Iron Man 3, la supera en todo momento. Oye, creo que, mira, a lo mejor para mí va a estar sobrevalorada, ahí me regañan en el chat. Y ¿sabes qué? Antes de decir mi comentario, nomás agradecer al buen Starstream que me ilustró y me dijo que Iron Man realmente en los cómics es el que unió a los Avengers, y que ya después trajeron al Capi y que Iron Man lo rumbaron y el Capi ya por eso se quedó con el liderato. Entonces ahí me disculpo, corrijo, y gracias al señor Starstream. Y ahora sí, regresando a la película de Thor, la verdad es que es, creo que afecta mucho el hecho de que, por ejemplo, la primera, pues todos la vimos y todos dijeron, y vas a ver una película que no esperas nada, que esperas que al menos te varía contento con que ligeramente fuera mejor que la anterior, y es mucho mejor que la anterior. Entonces ese factor de sorpresa cuando te dan algo que no esperas, creo que eso también aumenta mi hype de la película. Me gustó bastante, me gustó mucho, aunque la historia, ya dijo Trapsen, que es demasiado sencilla, pues normalmente sí son sencillas en las películas de superhéroes, no hay que esperar una super trama acá, super locochona, no la hay. Pero es el pretexto perfecto para ver a Thor entrar en acción de nuevo. Los enemigos que le pusieron, está muy padre el diseño de los personajes, pues sí, la caracterización, los disfraces, todo, el vestuario, súper, súper bien hecho. Me gusta mucho esos contrastes que manejan. Los efectos especiales, no sé si sean superiores a Iron Man, no sé, pero se me hicieron bastante buenos, se me hicieron de muy buena calidad. Tanto que incluso lo comparé con Star Wars. Hay unas escenas de naves que ya las quisieran las últimas que sacaron de Star Wars tener. Me gustó también eso, que metieran no solamente acción a golpanazos, que me agrada, pero que metieran ahí las naves que utilizaban, eso está chido, y los diseños de las naves también están muy chidos. Pues bueno, ¿qué puedo decir? Ya los personajes se ven, como dijo Trapson, también se ven un poco más alivianados todos. La película está llena de muchos, muchos, muchos detalles que unos son alusivos al bueno, en general todos son alusivos al universo Marvel, pero haciendo énfasis a películas anteriores de Thor, de Iron Man, de Avengers, o sea, de todo el universo cinemático. Entonces si has visto todas las películas anteriores, pues te va a causar ese efecto de alegría, de emoción, de risa, y el hecho de haber entendido el gag, ¿no? La batalla final no es tan épica como quisiera, pero tiene ciertos detallitos que le pusieron que me agradaron bastante. Alivianan mucho no la cinta, decir... ¿no? Ajá, realmente... Ajá, realmente la forma en que lo... No el desenlace, sino la forma en que se da la batalla me agrada bastante, y aprovechan mucho los efectos especiales. ¿Qué más les puedo decir? Pues las actuaciones, creo que igual, obviamente, a Tony Hopkins se come a todos los demás personajes. Digo, el señor sabe lo que hace. Y pues ya nomás para alargarme, ya no alargarme tanto, quédense las escenas de After Credits. Hay dos, no lo hagan lo que yo, que me fui en la primera. Hay una segunda, entonces quédense y disfruten. Vayan y véanla realmente en la oportunidad. Se me hizo tan buena esta película porque no te aburre, no se me hace larga, te diviertes mucho, es muy entretenida, con bastantes guiños Marvel que se disfrutan. Que siento, sin ahí me corrigen todos, siento que es la mejor película de Marvel del 2013. Fácil, la raza Wolverine y fácil la raza con Iron Man 3. Pero bueno, eso es solo mi pensamiento. En la escala Kikikikesca me pongo 9 a martillazos. Entonces ahí me dicen. No sé si alguno de ustedes tenga un comentario adicional de esta película. Pues nada más que la vayan a ver, que la chequen. No los va a decepcionar. Y sí, también creo yo es la mejor película de Marvel de este año. Pues también se come fácil al Hombre de Acero para mí. Sí, no, definitivamente creo que es la mejor película. Bueno, solamente hay una película de cómics que me gustó más que Todo el Mundo Oscuro y es Kick-Ass 2, ¿no? Creo que es la única, porque realmente las demás películas este año como que estuvieron de decir, estuvo bien, al meh, ¿no? O sea, definitivamente creo que Todo el Mundo Oscuro supera ese nivel y de pronto dices, wow, está muy buena esta película. Claro que yo me voy a quedar más con Kick-Ass 2 en ese aspecto. Y pues ahí están, de pronto Iron Man 3 y Wolverine Inmortal peleando por el honroso tercer lugar. Ya como que Man of Steel es como que la película que se podría medio colar, pero no. No me dejó satisfecho. No sé, ustedes... Yo dije nada más de Marvel, ¿eh? Yo no quise meter de otras a cosas. A Superman y a Kikas. Sí. Bueno, Kikas es Marvel, entonces sí. Pero bueno. No es el universo cinemático Marvel, por supuesto. Está basada en un... Oye, también es aplaudible en la cinta que hay cosas que yo creo que no se hubieran atrevido a hacer en otras películas. Sí, eso sí. Como que se ve que arriesgaron un poquito en algunas cosas y que valga la pena, como que es yo sentí que incluso es una forma distinta que Marvel está haciendo las películas. Ojalá y que las demás películas de superhéroes sean un poquito como Thor en ese sentido. Se sí, agradecería bastante. Eso es lo que ojalá que ocurra, ¿no? Porque de pronto si esa toma esos riesgos pequeños que se toman, que pues ahora sí pones en riesgo la credibilidad de la historia, pero lo sabes hacer bien, pues de pronto pues le dan como que ese valor agregado, ¿no? Y eso pues nos deja picados para ver qué más va a salir, ¿no? Que ese es el punto interesante que el universo cinemático Marvel pues va a tener, y que obviamente también otros de los productos de Marvel pues que no están en este universo, pues ahí se están generando, ¿no? Y no sé, ahí vamos pasando rápido a lo que va a ocurrir pues en el 2014, así que yo creo que a partir de este momento de este podcast creo que ya no vamos a hablar más de Marvel hasta el próximo año. A menos que salga una noticia que realmente nos diga, wow, tenemos que decir esto ya. Pues ya vienen, pues el Capitán América, el Soldado de Invierno, o The Winter Soldier, ya presentó su tráiler la semana pasada, hace 2 semanas, perdón, y la verdad es de que el tráiler, pues se ve bastante prometedor, nos muestra así que una continuación de la historia del Capitán América, ahora sí que en el mundo moderno, en Washington, confrontando ese impulso de S.H.I.E.L.D. de proteger obsesivamente a los Estados Unidos, y confrontar también a un archienemigo llamado el Soldado de Invierno, que tiene unos oscuros secretos, ¿no? Y la verdad es que el tráiler se ve interesante. Vamos a ver nuevamente a Nick Fury, vamos a ver otra vez a la Viuda Negra, vamos a ver otra vez a todo el complejo S.H.I.E.L.D. La Viuda Negra. La verdad es que esta película es muy prometedora en acción. Oye, fíjate que tienes razón, no, ya no vamos a hacer de Marvel, pero Thor nos trajo mucho Marvel. Digo, durante la película, antes de la película te pasan este corto, y obviamente las escenas después de créditos te dan también muchas ganas de seguir viendo películas de Marvel. Sí. ¿Qué más quiere comentar ahí? No. Pero bueno, este es uno de los trailers que salió hace un par de semanas y que creo que se alcanzó a ver en la película. Para los que tuvieron la oportunidad de verla, porque yo creo que a mí no me pusieron esa, me pusieron Robocop, cosas raras, ¿no? Y también obviamente no solamente el universo cinemático Marvel ahí tiene... ¿Cómo se llama? Películas. El próximo año y tenemos también X-Men Días del Futuro Pasado, que es una película de Fox, la cual pues ya también mostró su primer tráiler y que es una historia que se ve bastante extraña de ver a Wolverine, pues ahora sí que comisionado a viajar en el tiempo para tratar de evitar un mal que va a acabar con los mutantes en el futuro, ¿no? Es una película que pues va a tener una gran cantidad de personajes y fanservice, o sea, yo creo que va a ser está prometiendo una cantidad de fanservice tan grande como la que tuvo Avengers en el 2012, y aún así es preocupante, ¿no? Porque vamos a ver cómo Bryan Singer va a tratar de confrontar los universos de X-Men First Class con su propio universo de X-Men, y a ver qué es lo que sale de este batidillo, ¿no? No sé qué piensan los demás de este tráiler, que pues, la verdad, cuando lo vi yo sí me quedé, wow, se ve chido, pero pues ahora sí que suena hasta peligroso, ¿no? Pues es que Marvel ya le gustó hacer películas, sacar dinero de ellas, y pues obviamente nos va a seguir trayendo muchas, muchas más cosas. La verdad, el tráiler se ve que promete bastante, ojalá y sí cumpla. Ya dije que algunas cosillas no me gustaron, como el diseño de los sentinelas exactamente, pero bueno, ojalá y otras cosas sean mejores que el, no solamente el diseño que hemos visto, ¿no? Con algunos personajes. ¿Sabes qué? Ya no dijimos nada de la película, si la recomiendan o no la recomiendan, con quién véanla, pues lleven a su novia, porque va a haber fanservice para ellas, pero también va a haber fanservice para nosotros con pero más bien, pues sí, es fanservice de cómics, entonces, vean. Sí, sí, aunque pues bueno, ahí también está Jamie Alexander interpretando a Sif, es muy guapa, pero lo malo es que no le dan mucho tiempo en pantalla, mal. Y ahora sí que pues ¿qué otra cosa iba a comentar? No sé, ¿sí que han comentado algo más de estos trailers? Muy, ¿no? Y finalmente, pues de Spider-Man, de Amazing Spider-Man, creo que vamos a tener que esperarnos hasta diciembre. Se va a liberar el trailer de Spider-Man con el estreno de La Desolación de Smaug. Así que pues, y creo que la van a liberar en cuando la pongan en 3D IMAX, así que si ustedes van a ver esta película en el formato 3D IMAX o en el nuevo formato que van a lanzar, el formato que lanzaron el año pasado, ese de super velocidad, entonces el formato super velocidad que tiene esta película del Hobbit, entonces a chance van a tener la oportunidad de ver el nuevo tráiler de Amazing Spider-Man, que se van a estrenando ahí para el mes de, para julio, si no me equivoco, del 2014. Y por ahí también ahí corren las esperanzas de que vamos a ver una película de Deadpool, aunque pues después de la salida de Ryan Reynolds de Fox para pasarse a ser Green Lantern, pues las esperanzas como que se han ido disminuyendo, pero aún hay esperanzas de que puedan hacer una película de Deadpool. Total, ya sabemos que Deadpool pues es un personaje que no requiere de máscara, no requiere de cara, ¿no? Realmente. Entonces no sé, ahí comenta de Siri que no salga Ryan Reynolds. Pero bueno, ahí está el futuro pues, sí. Ahorita que mencionabas eso de que Deadpool es un personaje que no requiere de cara, pues según parece que los de Wolverine parece que no necesitaba ni de personalidad, ni de guión, ni de buenos diálogos. Sí, pero es que Deadpool es divertido en los cómics, así como es, o sea, sin que muestre su rostro, que claro, es un rostro bastante demacrado, destruido por no sé qué, por sus mutaciones, pero la verdad es que es uno de los personajes más insolentes y divertidos que hay en los cómics actualmente, ¿no? Pero bueno, es más o menos el futuro que nos espera del universo Marvel, así que por el momento lo vamos a dejar descansar, ya vienen obviamente vamos a tener que tomar atención en otras historias que se vienen a finales de este año, y seguramente ya para el próximo año vamos a conocer aún más de cómo se amplía este universo cinemático, ¿no? ¿Si tengan algún comentario final? Vayan a ver Thor, se los recomiendo mucho, no los va a decepcionar. Oye, es que sí, me divertí mucho, salí muy muy emocionado de la sala de cine. Sobre todo aquellos que no esperan nada de esta película, van a salir contentos. Y pues ya saben que hay mucho Marvel que viene todavía, entonces pues vayan y véanla para que se llenen más de universo Marvel y puedan aguantar de aquí hasta el otro año. ¿3D o normal? Fíjate que yo la vi normal y hay como que dos, tres escenas que seguro se hubieran visto geniales en 3D, pero no sé, ¿tú, Trav, la viste en 3D o normal? Yo la vi en 3D y la verdad es que sí aprovecha más esto realmente, aunque las tomas, por ejemplo, algunas tomas sí como que pesa mucho la oscuridad, pero realmente la mayor parte de las zonas donde se ve claro funciona bien el 3D. Espero que el subtítulo Dark World no me decepcione y sea todo muy claro. Palomitas o nachos. No, es cierto, ya, perdón. Muy bien. Palomitas con nachos. ¿Por qué no, verdad? Porque salió muy caro. Bueno, pues vamos, no sé si Luis tenga los comentarios ahí de la gente. Pues los puedo dar sin problema alguno. Pues mira, el chat estuvo muy, muy alterado. Comenzaron... No estoy muy seguro, pero según yo comenzaron desde Batman. Comenzaron a hablar de Batman, se brincaron a Hulk, criticaron la actuación de... Bueno, más bien, criticaron las películas de Hulk, las viejitas. Bueno, no viejitas, pero ya, desde ya hace rato. Mencionaron más de Thor, se brincaron a Iron Man, comenzaron a criticar a Iron Man 3... Comenzaron a hablar del Atlas, le tiraron popó al Atlas, el Atlas perdió. ¿Por qué dices eso? Bueno, sigue, sigue. Perdón, Traps, lo tenía que decir. Trapsan lloró. Trapsan lloró en el programa. Ya no me dejan regresar en el chat porque están escribe y escribe. Reconer estaba poniendo el marcador en el chat, entonces nos tenía al tanto. Y pues así se fueron. Casi casi hablaron de todo Marvel. Hasta hablaron de X-Men. Entonces estuvo muy activo el chat. No les pude seguir la pista porque hablaban mucho y no me dejan leer porque quiero regresar. Y ya, escribían mucho. O sea, está muy bien, pero pues no pude. Y pues así. Así es, no, pues muchísimas gracias, Luis. Y pues con esto cerramos el tema de la semana y vamos pasándonos rápido a los estrenos porque ya se nos está empezando a correr el tiempo. Y pues tenemos 5 películas este próximo fin de semana. El primero es Intriga, título original Prisoners, la cual es una película que nos cuenta cómo una reunión de Día de Gracias toma un giro muy trágico cuando dos niñas se pierden y vemos cómo el padre de una de ellas, interpretado por Hugh Jackman, el mismísimo Wolverine, pues decide lanzarse a tratar de hacer justicia por su propia mano, de tratar de encontrar al verdadero culpable, mientras un policía llamado Loki, no nada que ver con el personaje de Thor interpretado por Jake Gyllenhaal, trata de hacer las cosas pues ahora sí que by the book, ¿no? O sea, como Dios manda, ¿no? Entonces es una película que incluso tiene olor a Oscar, por lo menos en las partes actorales, así que pues yo creo que es una buena opción para el cine. Otra es una película de terror que se llama La Noche de la Expiación, en la cual Ethan Hawke y Lena Headey protagonizan esta película, en la cual el mundo está bajo control gracias a una política en la cual permite 12 horas de impunidad a los delincuentes para que hagan todas sus maldades, y claro, el resto del año pues tienen que hacer cómo se llama, pues, portarse bien. Para mala suerte, una familia acomodada será el blanco de los crímenes de un grupo de matones durante esa noche, ¿no? Es una película de terror que se hizo con muy poco dinero y que ganó mucha lana, entonces es una opción para aquellos que de pronto pues quieran poner sus nervios al aire, ¿no? También está una comedia llamada Este es el fin, en la cual un grupo de actores de pronto se ve obligado a intentar sobrevivir durante una situación apocalíptica en la cual pues no solamente tendrán que enfrentar una extraña invasión, una gran serie de cataclismos, sino que además tendrán que enfrentar a otros actores que de pronto en medio de todas estas desgracias pues luchan también por sobrevivir. Y ahí vemos a James Franco, a Jonah Hill y una gran cantidad de cameos, entre los cuales se cuentan Emma Watson y se me fue el nombre del muchachito Michael Cera. Michael Cera, exactamente. Y pues ahí esa es otra de las películas. También viene Machete Kills, es una película de acción dirigida por Robert Rodriguez. Es de nuestro invencible agente, superagente mexicano Machete, interpretado por Danny Trejo, el cual pues se lanza a evitar que un traficante de armas conquista el mundo. Y vemos ahí sí una gran cantidad de actores y cameos. Está Danny Trejo, Carlos Estevez, o sea, Charlie Sheen, Lady Gaga, Mel Gibson, Demian Bichir, Sofía Vergara, Amber Heard, Michelle Rodríguez, hay un montón de actores, incluso sale la chava de que salió en Spy Kids, pero ya crecidita y bien formadita, ¿no? Entonces esta es una opción para aquellos que les encanta la moronga, y les encanta ver chicas guapas, entonces pues en ropas muy provocativas, entonces para que se diviertan a lo grande. Y finalmente está Amor a Primera Vista, que es una película mexicana que por cierto logró colarse al top 10 en Estados Unidos en su estreno. Es una película protagonizada por Jaime Camil y Omar Chaparro, en la cual una empleada de la Embajada Americana en México de pronto se ve envuelta en una serie de problemas que la terminan vinculando con un mariachi mexicano que pues decide aprovecharse de ese acto de nobleza que hizo con la empleada norteamericana para ver si le ayuda a conseguir la visa para trabajar en el otro lado, ¿no? Entonces, 5 películas, 5 opciones para que ustedes vayan al cine. Si no les interesa ninguna, pues ahí está Thor, que va a estar en su segunda semana exitosa de estreno. Entonces, pues no sé, yo en lo particular yo ando tirando a ver por ver Intriga o por ver Machete Kills. No sé, ¿alguno rápido, muchachos? ¿No? Bueno. Este es el fin. Este es el fin. Y Machete Kills. Bueno, no, mejor esa no digo nada. Mejor de Machete Kills espero mucho. Solo espero que no defraude. Y ya. Quiero ver. Voy a ir a ver a Omar Chaparro. No, no es cierto. Voy a ir a ver todo. Dale, te vas a aventar la reseña, Paco. Para andar hablando. No me comprometo yo a nada. Muy bien, muy bien. Pero bueno, esos son los estrenos del próximo fin de semana y vamos cerrando el programa. Muchísimas gracias a todos por habernos escuchado. Cabe recordar que pues aquí estamos todos los martes a las 10 de la noche. Recuerden, si no pudieron escucharnos en vivo, lo pueden descargar esto a partir de mañana aquí en rcdmx.vg/podcast. Y también lo pueden descargar en iTunes, inscribirse al canal de iTunes de Cinemás para que ustedes puedan descargar el podcast, este podcast y todos los anteriores, y los tengan ahí en la comodidad de su dispositivo móvil o en su computadora. Bueno, pues vamos despidiéndonos de la gente aquí que estuvo en el chat interno. Primero que nada, nuestro invitado a otro nivel, muchísimas gracias aquí por escuchar, por atender esta invitación. No, pues de nuevo agradecer la invitación, estuvo muy padre hablar de Thor, trolear a Riddick, ver perder al Atlas. No te creas. Pues no, muchas gracias. Siempre es un placer venir a hablar un poquito de lo que sé de cine y de un poquito de lo que sé de cómics. Y siempre es un placer. Y pues nada más rápidamente, comerciales. Mañana tenemos launch con el equipo Delta. Ya, buenas noches. Bueno, muy bien. Y pues también tuvimos al buen Submarco. Sí, gracias por habernos acompañado en este buen programa de Cinemás. Igual mañana nos escuchamos en el lonchecito. Y pues a mí me encuentran subiendo algunas notas ahí en la página de resetmx.vg y en Twitter en @submarco-76. Gracias. Muchísimas y buenas noches. Sale, muchas gracias. Y también tenemos aquí al buen Moy Orozco. ¿Tienes algún comentario random esta noche? Pues sí, como bien sabemos que es el 5 de noviembre y que este día pues tiene claras connotaciones disidentes, no me queda más que recordarlo y que este mismo día me trae a la memoria que hay varios maestros, estudiantes, obreros allá afuera que saben que las ideas son a prueba de balas. Bien, bien. Pues muchas gracias, Moy. Y finalmente el buen Kike Kabuto. Pues gracias, bandita, por desvelarse con nosotros un ratito hablando de cine. Gracias por hacerlo. Gracias también a aquellos que nos descargaron en la versión de recalentado, donde sea que nos escuchen, en su carro, en su escuela, en su recreo, haciendo los labores de la casa como cierta persona. para que se le vaya el tiempo más rápido. Me apedreó a mí mismo como Kiki Kabuto. Entonces, gracias a todos ustedes. Sigan escuchando Reset con estos podcasts bonitos que hacemos para ustedes. Pues nada, de nuevo cuenta agradecerles, pueden seguirme en Twitter en @KikiKabuto todo con K. Pasen todos una muy buena noche y seguimos en contacto, hasta luego. Muy bien, muy bien, muchísimas gracias, Kike. Y pues bueno, pues recordarles que tenemos ahora sí que nuestra programación, por cierto, pues tenemos el flashback todos los lunes aquí con Kike. Que por cierto, ¿qué videojuegos se hablaron ayer? Ah, es que seguimos en el mes del terror, en los juegos retro, y jugamos y hablamos de Alone in the Dark y The Haunting con el Poltergeist, que ese es muy buenos juegos. Se puso chido, ¿verdad, Paco? Sí, está entretenido, descárguenlo. Así es, así es. Ya está recalentado, bueno. Listo para que lo descarguen. Muy bien, pues ya lo tienen listo para descargar y obviamente todos los lunes a las 10 de la noche se habla del flashback. Mañana pues tenemos, ya comentó nuestro buen amigo Otro Nivel, tenemos el lonchecito. Los jueves tenemos dos programas, a las 9 de la noche tenemos a Christy con el 9 Bits y tenemos a las 10:30 al Arjual con el Push Start para que ustedes los escuchen y se entretengan, pues ahora sí que con los temas que ellos tienen. El viernes tenemos nuestro reset tradicional con el buen Ícaros y su equipo de colaboradores hablando de lo último en videojuegos, que ya pues ya en estos meses ya como que ahorita lo divertido va a ser la llegada de las nuevas consolas y de muchos juegos que ya están empezando a salir, así que pues estén al pendiente de lo que pues platiquen en el poderoso equipo de reset. Y el sábado cerramos la semana con el bonus, ahora de regreso al bonus, al equipo Rocket, ahora sí vamos a cerrar la semana echando relajo y hablando de videojuegos. El sábado a las 10 de la noche, ahí los invito para que nos escuchen. Y pues bueno, vamos a despedir a la gente que está en el chat. Vamos a pasar lista. Tenemos a Desiree, muchísimas gracias, qué gusto tenerte. A Goku, a Greenstorm, a Kike Kabuto, a Cosmo03100, a Lost in House, a Luis ABC, a Manuel CGC, a Michelle XPC, también muchísimas gracias por acompañarnos, a Miklantecutli, a Monkey03, a MSK, a Reconer, que estuvo muy troll con el Atlas, a Starscream, a Submarco y a Zero Z. Pues a todos muchísimas gracias, ahí levanten la mano y pues los invitamos a que vuelvan a conectarse a las 10 de la noche aquí a rcdmx.org /live, aquí para que pues podamos seguir platicando de películas a partir de las 10 de la noche. También, pues, ¿qué más podemos? Pues obviamente recordarles nuestros medios de contacto. Nuestro usuario en Twitter es @rcdmx y nuestro usuario en Facebook es reset.tv. Y bueno, pues ahora sí que pues no me queda más que despedirme, decirles que pese a lo que pasó esta noche en el estadio del Morelia, la verdad es que me divertí mucho platicando del universo Marvel. Y pues mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsam y les pido que pues pasen una semana de película, a martillazos y relámpagos, ¿por qué no? Buenas noches. Acabas de escuchar Cine Más, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube. I'll be back.